Cuando pasan unos 5 minutos de las 10 y media, comienza una nueva edición de Frecuencia Activa, aquí en Radio Mai, aquí en el 102.8 de la FM. Frecuencia Activa es un programa de música, música sin complejos para gente sin prejuicios, hora y media de la mejor música que os podáis imaginar. Here tonight, enjoying themselves in spite of the cover charge. And if you can spare a minute from your merrymaking, I'd like to have the pleasure of introducing the greatest living master of jungle music. Todos los jueves, entre las 10 y media y las 12 de la noche, esto es un programa en el cual podéis escuchar absolutamente de todo. Aquí escuchamos soul, funk, rock, cualquier estilo de música, hip hop, jazz, electrónica, de todo aquello que sabemos que os gusta. Si no, lógicamente no estaríais escuchando este programa. Los saludos de Toño Elías que dan paso a esta nueva edición de Frecuencia Activa. Como siempre en Frecuencia Activa, al comenzar el programa os recordamos nuestras vías de comunicación, la directa, la inmediata, mientras hacemos el programa, nuestro teléfono, que es el de siempre, el de toda la vida, el 976-52-5645, 525645, nuestra web www.frecuencia.es, y recordar que Frecuencia lo escribimos con K y con Z, frecuencia.es. Es una web, es un blog en el cual podéis tener pues un listado completo de todos los temas que van sonando semana tras semana en el programa y también desde hace unas cuantas semanas la posibilidad de escuchar el programa en diferido directamente en la página sin tener que instalar nada ni nada, sino simplemente darle al play del programa que queréis escuchar grabado o incluso si lo queréis escuchar en cualquier otro mejor momento, que igual es ahora como lo estáis escuchando, la opción de descargarlo en formato MP3. Está en lo de las semanas anteriores y mañana sobre el mediodía estará ya este programa. Así que sin más rollo, comenzamos. Frecuencia Activa. Y hoy, para quien haya estado atento al blog del programa, ya sabe de qué va. En el programa de hoy escucharemos principalmente a Donald Byrd, el gran trompetista de jazz americano, y The Blackbirds, un grupo apadrinado por Donald Byrd que mezclaron el jazz con el funk y otros estilos. Vamos a comenzar por Donald Byrd, trompetista clásico dentro del terreno del hard bop, que a principios de los años 60 marchó a Francia a completar su formación y regresó en 1963 a Estados Unidos y sorprendió con su nuevo trabajo A New Perspective 1963, en el cual mezclaba el jazz, seguía con su ritmo hard bop, pero también incorporaba unos sorprendentes arreglos vocales con un coro gospel. Un disco absolutamente maravilloso, A New Perspective, una nueva perspectiva, que ya empezaba a intuir lo que poco a poco iría evolucionando en la música de Donald Byrd. Vamos a escuchar el que fuera quizás el tema más clásico de ese disco, que se titulaba Cristo Redentor. No. Maravilloso tema para comenzar el programa, para comenzar Frecuencia Activa, a un ritmo suave, pero no os confiéis que esto puede cambiar mucho de aquí en adelante. Tenemos hasta las 12 de la noche para imbuirnos del mejor jazz y del mejor funk. Esto es Frecuencia Activa, todos los lunes, uy, todos los lunes, eso hace ya mucho tiempo que, no, esto es, que esto no es los lunes, todos los jueves entre las 10:30 y las 12 de la noche, una hora y media de música, música sin complejos, para gente sin prejuicios. Este tema, Cristo Redentor, una composición y arreglos de Duke Pearson y maravillosa, maravillosa canción, la trompeta de Donald Byrd, el piano que escuchabais de fondo era de un jovencísimo Herbie Hancock y ese coro de 8 voces de gospel fabuloso cimbreando sobre el tema Cristo Redentor. El resto del disco es absolutamente maravilloso, canciones como The Black Disciple con por ejemplo el saxofonista Han Mobley y el guitarrista Kenny Barrel son absolutamente maravillosas, pero tenemos un montón de discos que poner, así que voy a intentar repetirme en cada disco lo mínimo posible. Trabajo sorprendente de Donald Byrd, este A New Perspective, por entonces un grande del hard bop, quizás a un nivel inferior de quien fuera su figura principal en la que fijarse, que era por supuesto Miles Davis, pero desde luego un talentoso trompetista, alcanzando desde luego las alturas técnicas de Lee Morgan o de Freddie Hubbard. Siguió Donald Byrd, este disco era 1963 para el sello Blue Note. Más adelante en su carrera siguió grabando discos, quizás volviendo un poquito más al hard bop y con temas bastante largos e intensos. Algo ya se estaba cociendo en la mente y en el talento creativo de Donald Byrd. El siguiente disco que os ponemos es uno de 1966, titulado Mustang, que se abría con el tema que daba título al disco, Mustang. Además de Donald Byrd a la trompeta, al saxo tenor Han Mobley, el pianista en este caso es Macaw Tyner, y en el bajo Walter Booker y batería Freddie Waits. Auténticamente maravilloso este Mustang. Thank you. Fantástico este Mustang, un tema de Donald Byrd para su álbum de 1966, Mustang, también para el sello Blue Note. La carrera, desde luego, de Donald Byrd fue absolutamente prolífica en los años 60, en el cual se contabilizan cerca de la veintena de álbumes. Un par en el 64, tres en el 67, dos en el 69. Sobre todo a finales de los 60, Donald Byrd empezó a influir su música también en aires africanos y empezó a estudiar música africana y a interesarse también por la música y por el jazz eléctrico, que por entonces su amado y su líder, digamos, en cuanto a su nivel musical, Miles Davis, estaba haciendo. Discos como Coffee, de 1969, o empezando ya la década de los 70, Electric Bird, en 1970, y Ethiopian Nights, en 1971. Pero si ya su música se empezaba a influir del jazz eléctrico, de la música africana, fue un poquito más adelante, a partir del año 72, cuando su música empezó a cambiar. Empezó a colaborar con los hermanos Larry y Fons Missel, que comenzarían a encargarse de la producción, arreglos musicales, de la mayor parte de su obra durante los años 70. La primera colaboración con los hermanos Missel dio como resultado el disco Black Bear, Pájaro Negro, el disco en el cual Byrd encuentra su propio camino, alejado de la sombra de Miles Davis, para forjar su propia identidad musical. En esta nueva rama, en esta nueva orientación musical de Donald Byrd, empezó a fusionar el jazz con el funk, el soul y el rhythm and blues. Disco que en la época fue recibido absolutamente horrible por los críticos y los puristas de jazz de la época. El disco, bueno, lo pusieron a, como se suele decir, a caer de un burro, al artista a parir, a despreciarlo, a decir que había abandonado su talentosa carrera en el hard bop para mezclarse con el por entonces empezaba a estar de moda el funk. Sin embargo, este disco, Black Bear, 1972, se convirtió en el disco más vendido de toda la historia de Blue Note. Pero a mí, sinceramente, lo que me importa no son las ventas, sino la calidad musical. Y Black Bear las tenía y de sobras. Por ejemplo, el tema con el que se abría el primer corte de este álbum de Donald Byrd, 1972, Black Bear, se titulaba Flight Time, tiempo, hora de vuelo. Fabuloso, fabuloso este Fly Time. Don Albert abriendo su disco de 1972, Black Bear, el disco en el cual fusionaría su música jazz con el funk, el soul y el rhythm and blues. Una composición de Larry Mitchell, este primer corte del disco, Fly Time, absolutamente maravillosa, la trompeta de Don Albert de fondo y la flauta de Roger Glenn. La música absolutamente maravillosa, brillante e incluso por momentos bailable. Desde luego los venerables críticos de jazz en aquellos tiempos, pues bueno, se rasgaron las vestiduras ante semejante osadía, pero el disco es absolutamente maravilloso y es un disco para escuchar desde el principio hasta el final. Y va a ser uno de los pocos con los que voy a hacer hoy excepción y va a sonar un segundo tema. El tema que además daba título a este álbum, Black Bear. Thank you. Blackbird, 1972, Don Albert mezclando el jazz con el funk. Absolutamente disco, maravilloso, disco que no debería de faltar en ninguna buena colección. Una auténtica joya de disco. Vamos a cambiar un poquito, pero no demasiado. Don Albert, por supuesto, siguió con su carrera, tanto su carrera musical como su carrera como docente, ya que desde finales de los 60 compaginaba su trabajo como músico, como profesor de jazz en la Universidad de Howard en Washington, además de dirigir el Departamento de Música Negra, y además de seguir su carrera y seguir grabando discos absolutamente maravillosos. Don Albert tenía un proyecto en mente, y el proyecto en mente era crear una banda con músicos escogidos por él. Y por supuesto, el personal a escoger lo tenía claro quién iba a ser. Iba a ser sus mejores alumnos de la Universidad de Howard, y de sus mejores alumnos pues reclutó una banda, The Blackbirds. Desde luego el juego del nombre, los pájaros negros, estaba claro que tenía que ver con, aparte de su propio apellido, Don Albert, con este disco, Blackbird, que hemos escuchado ahora. Pues bueno, con algunos de sus mejores alumnos formó la banda, The Blackbirds, también ha ayudado en tareas de composición por Larry Mizell, y consiguieron una firma para el sello, para publicar en un sello no de jazz, sino de funk, Fantasy Records. Y para Fantasy Records grabaron todos sus mejores trabajos. The Blackbirds publicaron su primer disco en 1973, con el mismo nombre que la banda, un disco absolutamente maravilloso. Además, lo hemos traído en vinilo, que estas cosas, cuando se pueden encontrar, pues desde luego el sonido es insuperable. Pero no un vinilo reedición moderna, no, el vinilo es original, de 1973, con carpeta doble en formato álbum, con una portada de un cuadro de Van Gogh, el de los pájaros negros sobre los girasoles, y una música absolutamente maravillosa. Se abría este disco con el tema Do It Fluid, 1973, de Blackbirds. Oh.